Déjame ponerte la cremita pa' que no te quemes. La vida es como el sol que siempre va y viene. A veces alegría, a veces desilusión, insolación del corazón. Déjame ponerte la cremita pa' que no te quemes. La vida es como el sol que siempre va y viene. A veces alegría, a veces desilusión, insolación del corazón. Hace tiempo que vengo contando lo que pasa en cuestiones de amor. Hace tiempo que vengo diciendo que la cosa se pone peor. No hay respeto por la vida, no hay moral ni educación. No hay donde refrescarse con esta ola de calor. Camina, no. Déjame ponerte la cremita pa' que no te quemes. La vida es como el sol que siempre va y viene. A veces alegría, a veces desilusión, insolación del corazón. Déjame ponerte la cremita pa' que no te quemes. La cremita que te conviene. Es la receta y te traigo los ingredientes. Para disfrutar la vida hay que vivir alegremente. Caminas en verde, te paras en rojo. No dejes tu semáforo intermitente. Siempre habrá quien te molesta sin motivos aparentes. Cuando te entregas completo, no dejas antecedentes. El mundo está igualito en los cinco continentes. Por eso tienes que protegerte. Camínalo otra vez. Estamos